La niña que está vestida de madrileña se llama María Auxiliadora Villoldo Gómez. Y la niña que está sentada, María Luisa Martín Díaz. También carnavales. Esta sí que es en el casino. Y vamos al baile infantil, que había un baile infantil. Y los niños a bailar y los padres a la barra. Muy bien, terminamos bien.